las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buen día, amigos y amigas. Les habla Teresa Santillán y nos encontramos una vez más en su programa Cajamarca propone, un espacio de reflexión sobre los diferentes problemas que aquejan en nuestra región y de propuestas desde nuestras organizaciones sociales de base. ¿Cómo estás, Roy? Así es, Teresita. Muy buen día. Roy León les saluda nuevamente, amigos. Para nosotros, como siempre, es un placer estar con ustedes. Como todas las semanas, sí, hablando, como decía Elenita, a propósito justamente de las próximas elecciones presidenciales, ¿no? El día de hoy, Teresita, vamos a abordar un tema muy importante. Así, con esa juventud que nos caracteriza, el tema es la participación de la juventud en espacios públicos y su acceso al empleo, ¿sí? Pero Teresita, como siempre, recordaremos un poquito qué es una agenda social. Así es, Roy. Una agenda social es aquella que contiene los problemas sobre los que se debe actuar de manera urgente. Estos problemas son identificados por las organizaciones sociales y que tienen que ser tratados para solucionarse estos problemas de manera urgente. No son demandas que requieren de una atención pública para ser discutidos y para ser posicionada pues en los medios si así se necesite para hacer incidencia, porque lo que se busca es resolver el problema. Así es. Y para conocer un poco más sobre estos problemas, iniciamos este programa en Cajamarca Propone con nuestro primer segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. La juventud tiene necesidades sociales particulares que deben ser atendidas de manera especial. En estas elecciones, no queremos ser utilizados con ofrecimientos que nunca se cumplen. Llegó la hora de ser partícipes del cambio social. Hagamos escuchar nuestras voces. Ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que los jóvenes tenemos el derecho de participar en todas las decisiones que comprometen nuestro presente y futuro. Los jóvenes existimos. No se olviden de nosotros, o se los vamos a tener que recordar. Pues bien, nuestra agenda de hoy es atender los problemas que afectan la participación de los jóvenes. Y hemos escuchado ya este primer llamado de los jóvenes a que los políticos y futuros congresistas puedan atender todos los problemas que les aquejan, ¿no? Escúchennos, dicen ellos. Así es, nos están dando un ultimátum, ¿no? Escúchennos, ¿qué va a pasar? En realidad, Teresita y amigos oyentes, es importante reconocer que hay diversos problemas que están afectando a los jóvenes, y básicamente uno de ellos es la participación que ellos tienen en espacios políticos, en espacios de incidencia, en espacios de decisión, y comúnmente no se los toma en cuenta, ¿no? Así es, Roy. Además del tema de la participación que ya mencionaste tú, es el acceso al empleo, que es algo que a nosotros como jóvenes nos afecta, ¿no? No hay verdaderas oportunidades laborales en nuestro país, en nuestra región. Hay un desempleo juvenil alarmante, ¿no? Entonces, es algo que tiene que trabajarse desde el gobierno central para las regiones. Tere, esto tiene mucho que ver o tiene mucha relación con el tema de la educación, ¿no? Los jóvenes también se quejan de que la educación no es la más adecuada. Ellos salen del colegio, pero no pueden encontrar, o salen incluso de algunos centros de formación superior y no pueden encontrar rápidamente algún empleo. Va de la mano con esto que tú mencionabas, ¿no? Así es. Y esto quizás pasa, Roy, porque no existe una verdadera política para la juventud. Y quizás estamos direccionando mal las necesidades que tenemos como país para enfocar ciertas tareas, ciertas carreras que los jóvenes pueden acceder de acuerdo a la demanda que presentamos en la realidad de nuestro país. Ciertamente. Yo creo que la importancia a los espacios juveniles de propuesta desde los gobiernos se ha ido reduciendo. Hace algún tiempo había el Consejo Nacional de la Juventud, se ha ido perdiendo, se ha ido subsumiendo en algunos otros espacios como el SENAJU, pero todavía le falta peso, ¿no? Vamos entendiendo que esos niveles de participación se van perdiendo, los niveles de diálogo, de propuesta desde los jóvenes ya no son como antes, ¿no? Así es, Roy. Parece que, los gobiernos lo que han venido haciendo durante estos años ha sido empeorar la situación de la juventud, ¿no? Entonces, los problemas pues que afectan a los jóvenes son definitivamente diversos y no se están tomando las medidas. Como mencioné, los gobiernos no están apuntando a las verdaderas necesidades de los jóvenes. Así es. Hay una sensación de que quienes gobiernan, por el mismo hecho de ser adultos, tienen experiencia. Y por esa experiencia que ellos tienen, tal vez están dejando de lado la propuesta que podría venir desde los jóvenes, ¿no? Y el conocimiento que también tienen ellos, así como otros espacios, como las mujeres, las personas un poco mayores, también hay experiencia en ellos y deberían ser reconocidos, ¿no? Yo creo que los problemas que tenemos, si los adultos tuvieran toda la experiencia requerida, seguramente no tuviéramos esos problemas. Pero los mantenemos y los vamos alargando en el plazo, ¿no? Así es, Roy. Necesitamos apoyar a la participación de la juventud porque esto nos permitiría crecer como país viendo qué son los puntos especiales en los que tendríamos que atender el problema. Ojalá que los gobernantes escuchen eso. Y Tere, para conocer un poco más sobre la problemática de la participación de los jóvenes, tenemos la presencia de Abraham Calderón Serrano. Él es miembro del equipo nacional de la Juventud Obrera Cristiana, o de la JOC, que es un movimiento en el Perú que tiene ya más o menos 81 años, y también es integrante de un grupo impulsor del CONADES Juvenil, ¿no?, que intenta articular diversas experiencias organizativas de jóvenes en diversos espacios a nivel nacional. Hay un grupo impulsor a nivel nacional y también sé que hay diversos grupos impulsores de este CONADE Juvenil a nivel regional. Bueno, Abraham, buen día. Para iniciar esta conversa contigo, ¿cómo ves la política de juventudes en el país? En ciertos aspectos hay avances, en ciertos aspectos, como en otros, todo sigue igual. Por ejemplo, sí es importante que políticas, por ejemplo, sobre educación, básicamente, por ejemplo, la última reforma, la ley universitaria, puede considerarse un tipo de política orientada a la juventud, teniendo en cuenta de que es básicamente población joven la que va a estudiar en las universidades, ¿no? Sin embargo, obviamente no es una ley del todo renovadora tampoco, tiene también sus cuestionamientos, ¿no? Ese es uno. Por otro lado, programas como Beca 18, que también son de alguna manera donde muchos jóvenes han podido tener la oportunidad de estudiar, financiar estudios. Al mismo tiempo, este mismo programa, si bien otorga el derecho a poder estudiar a muchos jóvenes, también viene siendo un gran negocio para las universidades privadas, ¿no?, del programa Beca 18. En otros aspectos, como por ejemplo la participación juvenil, desde hace muchos años se ha retrocedido y no se avanza más. Básicamente, desde la Secretaría Nacional de Juventudes se hace un trabajo de consulta a jóvenes, que esas consultas a los jóvenes básicamente muchas veces son saludos a la bandera, porque finalmente SENAJU no puede definir, no tiene las competencias para decidir o para definir o orientar las políticas de juventudes. Es un organismo recortado. Cuando se desactivó el Sistema Nacional de Participación Juvenil, perdió toda esa capacidad, lo que era antes CONAJU. Actualmente, básicamente, lo que se promueve, de lo que tengo entendido, por lo que he visto, por lo que he participado en actividades de SENAJU, son instancias de consulta y algunas investigaciones que tienen su aporte también para la reflexión, principalmente. Abraham, ¿cómo es que se está articulando la participación de los jóvenes a nivel nacional? Parte más bien de una lógica de participación, siempre a modo de consulta, y consulta no vinculante. Esta lógica de participación, que es la que, digamos, existe también en nuestro país, que es SENAJU como institución nacional, pero existen a nivel regional los COREJUS, que son, digamos, que la base regional que luego tendría que fortalecer una instancia más nacional. Y también los CPJs a nivel de las provincias. Y, por ejemplo, en Lima existe el Sistema de Participación de la Juventud, que es el CMPJ, el Consejo Metropolitano de Participación Juvenil, y también los CDPJs, ¿no?, los Consejos Distritales de Participación Juvenil, que se están implementando. Todavía hay pocos consejos de participación juvenil distrital en Lima Metropolitana, ¿no? Sí existe el de nivel metropolitano, pero también con sus dificultades, ¿no?, propias de iniciar. También muchas veces han sido impulsadas más por deseo de las organizaciones juveniles, como por ejemplo el de San Juan del Lurigancho, que si bien existe, ¿no?, desde hace más de 2 años, no tiene reconocimiento de la autoridad local. Me parece que porque sigue vigente, ¿no?, dentro de la mayor parte de autoridades, ¿no?, esta idea de la participación aparente, ¿no?, de la aparente participación. Solo lo que mencionaba, esta idea de participación consultiva pero no vinculante, que choca con el deseo de las organizaciones juveniles de una verdadera participación, digámoslo así, protagónica o una participación determinante, ¿no?, que pueda ser parte de la toma de decisiones sobre juventud o lo que sucede en su ciudad, en su provincia, en su región, ¿no?, o en el país. Creo al mismo tiempo de que más bien se reduce en la misma lógica de participación instrumental, digámoslo así, se reduce la participación de la juventud o la acción, digamos, municipal o de la autoridad, casi siempre solo a 2 ámbitos, ¿no?, que es la parte recreativa, es decir, deportiva, mejor dicho. Dice, vamos a hacer esto para los jóvenes, canchas de fútbol o de vóley, ¿no?, casa de la juventud, donde solo obviamente hay cosas para hacer algunos deportes, ¿no? Y lo otro es participación de los jóvenes en temas, digamos, vinculados a la educación, ¿no? Yo creo que hay mucho adultocentrismo y paternalismo. Entonces, por eso no hay que hacer caso a lo que la juventud diga. Hay que darle las cosas casi hechas en educación y en deporte, pero sí hay que definir qué se hace en un barrio, cómo queremos que sean los programas de cultura en nuestros distritos, si los jóvenes queremos que haya una empresa extractiva en nuestra localidad, en nuestro pueblo. De esas cosas no podemos participar, ¿no? No se nos permite. No estoy seguro de que sea por desconfianza, pero creo que porque no se entiende a la juventud como un actor. Abraham, dime, ¿por qué crees tú que se genera este adultocentrismo o paternalismo que indicabas en esas autoridades? Más bien, si reconociéramos nuestras raíces ancestrales, ¿no?, no debería existir, ¿no?, porque nuestra cultura ancestral es una cultura comunitaria, ¿no?, y en la lógica comunitaria todos podemos participar de las tomas de decisiones, ¿no?, sin necesariamente que el criterio de edad, ¿no?, sea determinante, ¿no? Entonces un adolescente puede ser elegido en algunos casos autoridad de una localidad, ¿no?, en otros casos puede ser la persona más adulta, ¿no? En otros casos puede ser un joven, ¿no? Porque las tareas por el asunto público de la comunidad, se entiende de que todos podemos participar. Abraham, ¿cómo podemos despertar en los jóvenes la capacidad de sobreponerse a la adversidad y convertirse en protagonistas de su propio destino? Muchos jóvenes están en situaciones límite, contextos adversos. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Creo que es fundamental que todas las expresiones organizativas y las iniciativas de la juventud puedan ser reconocidas, ¿no? Así sea una acción de que los jóvenes se organizan para limpiar su cuadra de la basura que hay, ¿no? Que quizás ahí responden a una necesidad inmediata de que no se vea la basura, ¿no? Pero si eso se apoya, esos jóvenes van a poder descubrir de que su actividad, ¿no?, tiene un sentido mayor, ¿no? Irán desarrollando algún otro criterio más político, probablemente, ¿no? Promoverán algo más a nivel, no solo con jóvenes, sino en su barrio, ¿no? Creo que lo más importante es que se reconozca que el joven es un actor. Ok, continuamos con la entrevista a Abraham Calderón de la Juventud Obrera Católica. Abraham, finalmente, ¿qué llamado o consejo tú le darías a los jóvenes de Cajamarca para avanzar en sus procesos organizativos en esos tiempos de conflicto socioambiental que tenemos? Una primera cosa que les diría es que respeten mucho y valoren mucho los espacios que ya tienen, ¿no?, que han podido conquistar, promover, forjar. Entiendo que en Cajamarca ya hay un Coreju desde hace varios años que ha logrado tener una dinámica propia, distinta a los otros Corejus, a muchos otros Corejus a nivel nacional, donde lo que entiendo de Cajamarca es que ha habido mayor pluralidad, mayor independencia frente a muchas veces los intentos del gobierno de turno por querer direccionar las decisiones o las cosas que ha querido hacer el Coreju, ¿no? Hay otras instancias también. Creo que es importante que existan los espacios de participación a nivel institucional, que se aprovechen, ¿no? Pero sobre todo impulsar los espacios autónomos de organización y de articulación de experiencias de la juventud. Los espacios para institucionalizarse tienen que existir en algún momento, pero siempre van a tener el riesgo de ser espacios que pueden ser cooptados, porque las autoridades, al promover cualquier espacio, siempre llegan con algo más o menos preparado para poder colocarlo y buscar que los jóvenes puedan validarlo. Pero si es que los jóvenes no hemos tenido previamente, no hemos construido propuesta, vamos a tener siempre la desventaja de decidir frente a lo que nos proponen otros. Y otra cosa que quisiera decirle a los jóvenes de Cajamarca, como de todo el Perú, es que reconozcamos que hoy en día en el país, al menos yo y muchos compañeros, creemos de que ya se dio, ¿no?, el salto generacional. No estamos seguros, es mejor dicho, no creemos de que los jóvenes seguimos siendo, nos reconocemos como actores, ¿no? Y hoy, más que hace algunos años, cuando uno ve algún tipo de movilización, ¿no?, algún tipo de acción de rechazo frente a algo injusto, básicamente son los jóvenes los que estamos presentes, ¿no? En todas estas marchas, por ejemplo, antifujimoristas, ¿no?, o contra la ley Pulpín, ¿no?, o casi en todas las manifestaciones que están habiendo, es la generación joven, ¿no?, que ha nacido o a fines de los 80 o durante los 90, que está liderando, acompañando, promoviendo cosas, que sin prejuicios ejercemos nuestro derecho a participar. Bien, agradecemos a Abraham Calderón Serrano por la entrevista, y en el siguiente bloque tendremos la presencia de dos buenos amigos que nos hablarán sobre este problema. No cambien de emisora, en un momento regresamos con su programa Cajamarca Propone. Y no olvide, síganos en el Facebook como Cajamarca Propone y también en el Twitter como @CaxaPropone. ¿Qué hacer cuando se te cierran todas las puertas? Cuando no tienes buenas oportunidades de estudiar y trabajar, los jóvenes nos sentimos frustrados, inseguros y hasta con desequilibrios emocionales. Muchos jóvenes caemos en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia y hasta en la prostitución. No porque seamos malas personas, vagas u ociosas, sino porque no encontramos apoyo y oportunidades reales. Pero los jóvenes estamos aquí, en la mejor etapa de nuestras vidas, con ganas de estudiar, aprender y trabajar. sin que nos humillen, nos engañen y nos exploten por nuestra juventud o inexperiencia. Los señores del gobierno se llenan la boca de promesas y en épocas de campaña electoral hablan muy bonito de todo lo que harán para el país. Pero una vez que llegan al poder, se olvidan de la juventud. Ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que también fueron jóvenes y que tuvieron necesidades. No echen nuestra educación a la basura. Cajamarca marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Seguimos con su programa Cajamarca Propone y el tema de hoy es la participación de la juventud en espacios públicos y su acceso al empleo. En el segmento anterior escuchábamos a Abraham Calderón Serrano que nos hablaba cómo es que el problema de los jóvenes se ha estado tratando en el gobierno central. Hemos escuchado decir que pues no se les está dando la atención debida a los jóvenes. Así es, Teresita, y ahora tenemos con nosotros a Héctor Chuquimango Tingali, él es secretario general del Coreju, del Consejo Regional de la Juventud, y también a la doctora Mirta Vázquez Chuquilín, ella es la directora de la ONG Grufides. Bienvenidos Héctor, bienvenidos Víctor. Mirta, los invitamos por favor para que nos puedan dar su saludo. Mirta. Sí, muy buenas tardes con todos los oyentes. Gracias por la invitación y creo que este es un espacio muy importante para tratar ahora sobre un tema fundamental que es los jóvenes, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a la población cajamarquina, en especial a la juventud. Y agradecer este programa Cajamarca Propone y por darnos un espacio a los jóvenes donde tenemos que plantear nuestras demandas como juventud de la región. Gracias. Claro. Bueno, Héctor, tú desde el Coreju que han venido trabajando, ¿por qué crees que las autoridades no valoran ni promueven políticas que estimulen el potencial juvenil? Mira, antes de quizá entrar en el tema puntual, yo quisiera hacer una breve introducción, una breve explicación. Por ejemplo, el Perú actualmente atraviesa, que Cajamarca no está ajeno a esa realidad, lo que es el bono demográfico. Es un fenómeno muy interesante que eso las autoridades no entienden particularmente, no lo comprenden. ¿Qué es el bono demográfico, no? Donde este bono demográfico, la juventud, es un gran sector representativo, donde ahí radica su importancia, que como autoridades, ¿no?, como ya sea nacional o regional o local, implementen programas, proyectos, ¿no?, incluso a nivel, si hablamos a nivel nacional o regional, en políticas de desarrollo para el tema de juventudes, ¿no? Entonces, ese tema creo que las autoridades no comprenden qué es el bono demográfico, ¿no? Que es un fenómeno que el Perú atraviesa, que es único que va a atravesar y que el Perú debe aprovecharlo. Entonces, ellos no han logrado comprender este fenómeno, se puede decir así, ¿no? Donde que el fenómeno demográfico, ¿dónde es? Donde la PEA, o sea, la población económicamente activa, es mucho mayor a los sectores como, por ejemplo, los niños y los mayores, a las personas mayores de 60 años, que generalmente están jubilados o no, simplemente recibiendo sus sueldos, y en los niños en casa está prácticamente invirtiendo, ¿no? Pero la gran mayoría actualmente son las juventudes, ¿no? Donde se tiene pues que brindar una atención en educación, en salud, en el tema laboral, ¿no? Y entonces creo que eso aún las autoridades no lo han comprendido, ¿no? Y creo que, bueno, eso es para hacer una breve introducción al tema, se puede decir. Sí, gracias Héctor. Mirta, ¿cómo crees tú que podríamos lograr que, a pesar del bono demográfico que menciona Héctor y que hay una gran cantidad de jóvenes potencialmente dispuestos a plantear propuestas, cómo crees que podríamos lograr que la sociedad pueda valorar y acompañar a estos jóvenes en sus demandas de atención social, en sus demandas de atención política y en sus propuestas? Uh-huh. Creo que es un tema fundamental en la sociedad que básicamente en estos últimos tiempos yo creo que ha tendido más a invisibilizar a este grupo social muy importante para el país, ¿no? Héctor lo mencionaba, el bono poblacional nos dice que el sector juvenil es una gran masa poblacional en nuestro país. Llegamos casi al 30% de jóvenes en el país, ¿no? En la región hay un porcentaje similar, y yo creo que primero, para que la sociedad sienta la importancia de la participación juvenil, hay que ser conscientes y hay que visibilizar lo importante que es, poblacionalmente hablando, este sector en la sociedad. Uno, entonces tiene que saberse que este sector mayoritario, digamos en términos numéricos, es un sector que tiene digamos numéricamente es importante, tiene que ser escuchado. Número dos, hay que eliminar este tipo de estereotipos que se han generado sobre la juventud, ¿no? El estereotipo de que la juventud es irresponsable, de que la juventud no sabe proponer, de que la juventud no está en capacidad de actuar, participar activamente dentro de los problemas de la sociedad. Entonces, esos estereotipos también, yo creo que es un tema cultural sobre el que hay que trabajar mucho para eliminarlo, ¿no? Y número tres, yo creo que hay que visibilizar más, y eso viene de contrapartida de parte de los jóvenes. Los jóvenes han tenido una participación activa muy importante en el país, han hecho grandes transformaciones. Recuerden ustedes que en estos últimos años, el resurgimiento de la población juvenil y su participación ha sido muy importante. Acuérdense que en nuestro país, desde hace 2 años, el sector juvenil está transformando cosas. Ellos han logrado que se elimine, por ejemplo, leyes tan nocivas como la ley Pulpín, lo que se llamaba, que le recortaba derechos laborales a los jóvenes. Han logrado echar para atrás a un gobierno que pensaba repartir los cargos públicos a conveniencia de cada una de las tiendas políticas. Entonces, fíjense que son procesos transformadores muy importantes que hay que visibilizarlos, y eso creo que todavía es un trabajo que le toca también a la juventud hacerlo, ¿no? Los logros que están haciendo. Héctor, respecto a lo que menciona Mirta, que es muy importante, actualmente los jóvenes han tenido una labor protagónica, especialmente en temas de protesta, para pedir, exigir que se les respete los derechos. ¿Por qué crees que las autoridades, aún así, pese a esto, no están promoviendo políticas que estimulen al potencial juvenil? Bueno, acá primero creo que la pasividad de los jóvenes les conviene a las autoridades, ¿no?, que actualmente nos gobiernan. Obviamente la demanda de los jóvenes chocan con los intereses de los grupos políticos, en especial de los gobernantes, ¿no? Y es por eso que ellos de alguna manera no hay la voluntad política de promover, incentivar más a que los jóvenes se sigan participando, sigan proponiendo, sigan generando espacios donde los jóvenes planteen propuestas, no solo en materia de juventudes, no, también en otros temas, ¿no? Porque los jóvenes, considero que no estamos solo para hablar cosas de jóvenes, sino también un poco más allá, sino también hablar temas ya de políticas a futuro, a largo plazo del país. Y entonces, pues las autoridades primero no han tomado conciencia que los jóvenes estamos presentes, ¿no? Y si es que lo poco que se ha avanzado es gracias al movimiento juvenil que ha surgido por iniciativa propia, ¿no? Esto, la doctora Mirta ya mencionó, ¿no? Hubo intentos muchos, primero de repartirse, la famosísima repartija, ¿no? Que subió hace 2 años, si no me equivoco, donde los jóvenes nos levantamos en las regiones, bueno, más fuerte fue en Lima, para luego también los jóvenes levantarse contra esta ley Pulpín, donde recortaba derechos laborales, ¿no? Y entonces lo poco que se ha avanzado, o lo poco que hoy al menos los políticos hablan, tema de juventudes y todo eso, es gracias a la iniciativa propia de los jóvenes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, actualmente nosotros en el país contamos con una Secretaría Nacional de la Juventud, que, como Abraham ya lo mencionó hace un momento, que no es más que una instancia de consulta, de investigación, donde quizá formula, hace investigaciones estadísticas, cuáles son la realidad de los jóvenes, el tema laboral, salud, pero que muchas veces quedan solo en un documento, no se ven plasmados en proyectos, en políticas o en planes de Estado, ¿no? Y ahí quedan, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plan de Plan Estratégico Nacional de Juventudes que se viene intentando ya hace más de 4 años, que hasta ahora no se aprueba, ¿no? Y eso es una muestra clara de que no hay la voluntad, no hay el esfuerzo, no hay la suficiente, se puede decir, la capacidad quizás de nuestros gobernantes, nuestros ministerios que tienen pues que impulsar ese plan, ¿no? Y ejecutarlo sobre todo, ¿no? Eso creo que básicamente falta de interés de nuestras autoridades, ¿no? Y no han comprendido, reitero, no han comprendido que si los gobiernos, ya sea nacional o locales, no invierten en tema de juventudes, no invierten en educación, no invierten en salud, no invierten en tema laboral, ¿no? El país estaría condenado a muchos años más a vivir en una precariedad. Así es, porque hay que fortalecer los temas de juventudes, las capacidades de los jóvenes. Sí, entendemos el punto claramente, ¿no? Si no hay un nivel de decisión, de interés, y mucho menos la designación de presupuesto para los jóvenes, no ese plan que por más bonito o bueno que pueda ser, no se va a poder implementar. Mirta, tú nos hablabas un poco sobre la presencia de los jóvenes en estas marchas, ¿no? En estas acciones que se han realizado con un fuerte porcentaje de jóvenes allí. Se los ha visto en protestas, en marchas. Pero a la vez ha habido muchos problemas de tensiones contra ellos y golpes incluso, ¿no? ¿Por qué crees tú, desde tu mirada técnica legal, por qué crees que no se les permite a los jóvenes ejercer su derecho a la protesta como debiera ser? Bueno, el tema del ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país es un tema que en general está bastante limitado, ¿no? Está limitado para todo sector de la sociedad. Nosotros tenemos la teoría desde hace muchos años de que cada vez más se concreta una política de criminalización contra la protesta social en nuestro país. Y de hecho, los más vulnerables a esta política de criminalización han sido los jóvenes. Justamente por lo que yo explicaba hace un rato, de que justamente los jóvenes han sido en estos últimos años los que han tenido una actuaría directa en estos procesos de protesta, ¿no? Y por ende sufren las consecuencias. Entonces, fíjense, yo creo que en este momento hay una política muy dura contra que criminaliza la libertad de expresión, pero también está criminalizando un poco la participación de este sector juvenil, ¿no? Yo veía en los medios de comunicación en estos últimos días cuando se estaba haciendo un casi juzgamiento de quiénes son los movimientos que están impulsando, por ejemplo, esta campaña de no al fujimorismo, no al regreso del fujimorismo, ¿no? Y claro, lo que se evidenciaba era que eran jóvenes. Y entonces había casi una suerte de juzgamiento diciendo, pero estos, ¿qué tienen que ver acá si ellos no han vivido la época del fujimorismo? Y los entrevistaban además a los chicos, ¿no? Y les preguntaban, ¿tú por qué estás luchando contra el fujimorismo si tú no has vivido esa época? Y las respuestas eran muy sorprendentes y muy maduras, ¿no? Todos respondieron diciendo, yo no viví en la época del fujimorismo, es verdad, pero mis padres, las consecuencias todavía las sigo sufriendo yo, ¿no? Entonces, era muy interesante ver esto porque creo que otra vez vuelve la estigmatización de que el joven no tiene derecho a generar una opinión y menos aún sobre procesos que no ha vivido. Y eso es falso, ¿no? Yo creo que el poder de la juventud está justamente en que es una masa poblacional que puedes aprovechar no solamente de las cosas que ahora son capaces de hacer con la tecnología, porque ya hay un plus, ¿no? Con los jóvenes ahora hay muchas cosas que puedes aprovechar, han venido de la mano de la tecnología, etcétera, y transforman muy rápido cosas, pero también son gente que es muy capaz de comprender procesos anteriores, relacionarlos con procesos futuros, ¿no? Entonces yo creo que la masa juvenil es una masa estratégica, y eso yo creo que es verdad lo que decía Héctor, algunas autoridades no lo entienden, otras la entienden muy bien y por eso reprimen justamente a esta masa, ¿no? Y yo creo que en medio de eso lo que hay que rescatar es que los jóvenes tienen que mostrar que estratégicamente son indispensables para el desarrollo del país y que hacen falta para todo proceso, ¿no? Por ejemplo, en este proceso político, y con esto termino la idea, miren lo estratégicos que son, pero los candidatos políticos en este proceso electoral, ¿por qué creen que desarrollan estrategias? Alan García ha sido muy hábil para eso. Sacaba, no sé, un rap para los jóvenes con su propaganda política. ¿Por qué? Porque sabe que estratégicamente son una masa fundamental y que si se gana el voto, puede ganar las elecciones. Y sí, muchos han desarrollado esas estrategias de igual forma. Entonces, lo que yo quiero decir es, son una masa poblacional estratégica y fundamental, y eso es con lo que hay que negociar la masa juvenil con el resto de sectores del Estado, ¿no? Claro, lo que dice Mirta es muy importante, Roy, porque además, generalmente en cada proceso electoral los jóvenes son utilizados en los procesos llamando la atención, pero no dando propuestas después, ¿no? No trabajando con ellos. Por ello, Héctor, viendo en este escenario que la participación de los jóvenes no es reducida solamente al tema de deporte o al tema educativo, sino que puede abarcar mucho más, ¿cuál crees, qué ministerio debería trabajar el tema de juventudes? ¿No? O sea, solamente el Minedu trabaja un tema muy reducido, pero algo más global, ¿no? Que tú veas. Bien. Quiero hacer una breve, se puede decir, una historia, una breve descripción del tiempo, ¿no? Breve, por favor. Sí. Mira, nosotros anteriormente teníamos una ley CONAJU, ¿no? Donde tenía un rango ministerial, que un gobierno, vale decirlo, gobierno de Alan García fue prácticamente derogado, ¿no? Fue tirado al tacho, se puede decir así, ¿no? Donde nosotros, en ese Consejo Nacional de la Juventud, nosotros teníamos pues una representación en el Consejo de Ministros, donde ahí se podían tomar decisiones en favor de la juventud, ¿no? Llegó Alan García, ¿no? Y obviamente que a partir de los años 90, también desde la época del fujimorismo, que fueron recortados derechos, ¿no? Como ella, Mirta decía, que los jóvenes actualmente también lo estamos sufriendo esas consecuencias, ¿no? Y para rematarlo con el señor García, a recortar pues o a eliminar el Consejo Nacional de la Juventud para reducirlo a una Secretaría Nacional de la Juventud, la que actualmente tenemos, pero como ya les dije hace un momento, no se ha visto mayor esfuerzo y no ha tenido buenos resultados en trabajo con juventudes, ¿no? Y en esa línea, como decía Mirta, dentro de este marco de campaña de las elecciones del 10 de abril ha habido pues dentro de los partidos políticos estrategas que buscan captar la votación de los jóvenes y donde han planteado hasta los ministerios de la juventud, ¿no? Y algo incoherente es especialmente en el señor García, porque primero derogó una ley CONAJU y ahora plantea él un ministerio de la juventud. Entonces, como que para la mí sí, decía, es una incoherencia total. Yo creo que es una estrategia, un planteamiento hasta demagogo, podría decir. Cuando me preguntas qué ministerio debería trabajar con tema de juventudes, yo considero que debe ser una articulación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, no, Ministerio de la Mujer. Yo creo que es un trabajo conjunto, articulado, de que entre ellos todos generen una política de desarrollo juvenil, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos tener un Ministerio de la Juventud, pero definamos cuál sería el rol de ese Ministerio de la Juventud, que algunos candidatos lo plantean, ¿no? Y si nos damos cuenta cuál es el rol, definimos bien cuál es el rol de un Ministerio de la Juventud, nos vamos a dar cuenta automáticamente que ese mismo rol lo cumple el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿no? Y entonces yo considero que está de más, ¿no? Crear un Ministerio de la Juventud, sino más bien creo que lo más urgente es crear un espacio como los consejos, el Consejo Nacional de la Juventud, o restablecerlo, el Consejo Nacional de la Juventud, ¿no? Para que ahí se genere una política en articulación con todos los ministerios de la juventud, ¿no? Yo creo que sería una participación juvenil determinante en la toma de decisiones en el gobierno central, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Mirta. En realidad, ha sido un gusto conversar con ustedes, ustedes que conocen este tema de la problemática, básicamente de la representación juvenil a nivel nacional y el interés que le ponemos, ¿no? Realmente a los jóvenes, si es que estamos participando o no adecuadamente y si realmente las propuestas están llegando donde deben llegar. Gracias, Mirta, una vez más. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Y bueno, Teresita. Así es, nos hubiese encantado conversar un poco más, pero el tiempo nos está ganando. Bueno, es un momento de ir a una pausa y volvemos con nuestro último segmento. En un momento regresamos con su programa Cajamarca Propone. Y no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y también en el Twitter como @caxapropone. Volvemos. Cajamarca Marca Propone. Propone. Propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Lo tratado en el programa se resume en A modo de reflexión. Nosotros los jóvenes nos damos cuenta de todo lo que ocurre. Vemos y sentimos la violencia, la corrupción, la mentira, el robo, el engaño. Los jóvenes tenemos sueños y quisiéramos participar, construir una sociedad donde se respeten a todos y a todas sin discriminación. Tenemos derecho a un mundo donde tengamos oportunidades para vivir, crecer, jugar y soñar. Señores candidatos, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que también fueron jóvenes y tienen hijos e hijas que merecen no solo un futuro, sino un presente mejor. Actúen a favor de la juventud y déjenos participar. No se olviden de sus hijos. Y bien, estamos de regreso en su programa Cajamarca Propone y el tema que hemos compartido el día de hoy es la participación de la juventud en espacios públicos. Y también algo sobre el acceso al empleo. Hemos conversado hace un momento con Héctor Chuquimango Tingales, el secretario general del Consejo Regional de la Juventud, y también con Mirta Vázquez Chuquilín de la ONG Grufides sobre este tema. Así es, Roy, hemos visto cómo es que afecta el problema de la participación a la juventud y cómo esto ha sido de alguna manera... se ha afectado los derechos de la juventud, porque lo que tiene que hacer ahora la juventud para poder participar en espacios políticos ha sido realizar protestas para que se les reconozca el derecho, ¿no? Mirta nos ha mencionado el tema de la ley Pulpín, por ejemplo. Así es. Entonces, una de las primeras propuestas planteadas desde aquí es que realmente se impulsen políticas sociales efectivas que puedan fomentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, ¿no? Ellos, como decía Héctor, el bono demográfico que tienen ellos es bastante alto y es importante. Por eso el interés de muchos candidatos, ya sea al Congreso o ya sea al gobierno nacional, que los miran, pero ellos a la vez, los jóvenes se sienten utilizados en esa lógica, ¿no? Y no son reconocidos como hacedores de propuestas. Así es. Asimismo, Mirta mencionó algo muy importante. Ahora, con la cantidad de jóvenes, que era el 30% de la población, viene también acompañado de las nuevas tecnologías, que son manejadas muy bien. Entonces, una propuesta también para esto es aprovechar las nuevas tecnologías de información para articular la oferta pública de formación, promoción y así poder tener un mayor acceso a ofertas laborales dirigidas especialmente para jóvenes, ¿no? Es una propuesta que nace desde las organizaciones sociales y desde Cajamarca Propone. Así es. Otra cosa importante que también se mencionó estaba orientada a la eliminación del estereotipo de que el joven solamente puede estar jugando o puede estar en un centro de recreación, ¿no? El joven también tiene la capacidad de proponer y eso en eso fue claro tanto Héctor como Abraham cuando nos indicaban que no se toma en cuenta al joven como un actor de su propio destino. Y eso también va de la mano con romper esquemas o romper estereotipos de solamente consultar a aquellas personas mayores, ¿no? Como decía Abraham, aquellas personas que o solamente se está planteando las preguntas a aquellas personas que o sobre quienes tenemos el adultocentrismo o el paternalismo de las autoridades, ¿no? Entonces, si es que ellos tuvieran la respuesta, seguramente no teníamos problemas ahora. Sin embargo, es necesario reconocer que desde el joven también hay propuestas que realizar, ¿no? Así es, Roy. Asimismo, el tema de lograr una mayor representatividad de todos los sectores, no solo abogar por el joven, sino también por las mujeres, los ancianos, los niños. Con esto se lograría tomar decisiones que tengan mayor legitimidad y así se mantengan con el tiempo, ¿no? Entonces, no solamente desde el gobierno central ver que una reducida población y especialmente adultos son los que tienen la razón, ¿no? Como tú mencionabas, los jóvenes también tienen propuestas, los jóvenes también trabajan en diferentes ámbitos. No podemos discriminar y no podemos reducir las posibilidades de trabajo que tienen los jóvenes, las responsabilidades también que se le manejan, sino que es un tema muy amplio, un espacio amplio en el que todos los jóvenes podemos trabajar. Así es. Por ahí se quedaron un par de preguntas en el tintero porque estaba orientada la pauta hacia conocer un poco sobre temas de desempleo, ¿no? Y hay que entender que es un espacio importante a fortalecer el empleo juvenil, ¿no? Tú mencionas las capacidades tecnológicas que ellos tienen, las capacidades técnicas, también las experiencias exitosas de los jóvenes empresarios y algunas microempresas dirigidas por jóvenes. ¿Por qué no fortalecer este tipo de cosas y llevarlas un poco más hacia adelante, ¿no? También de pronto alguna otra acción, ¿no? Claro, en la adecuación de la formación técnica y profesional a la demanda, ¿no? De acuerdo a las empresas y a los sectores productivos. Y hay algo importante que tenemos que mencionar aquí. Desde Cajamarca propone que recoge las demandas de las organizaciones sociales, de la juventud, de las mujeres. Es que no podemos permitir que los candidatos a la presidencia y al Congreso nos sigan engañando. Como bien mencionó Héctor, crear un ministerio para la juventud es algo que es demagogia pura. Así es. Es engaño puro. Y más si es que hemos visto gobiernos en los que lo que se ha hecho ha sido, de lo reducido que ya tenía la juventud sus derechos, seguir vulnerando más los derechos que ya tenían. Entonces, ahora como jóvenes vale informarnos, hacer la crítica respectiva y las propuestas para que no nos vean la cara. Así es. Y otra cosa importante también, antes de que terminemos el programa, Teresita, es el hecho de que la participación juvenil sea vinculante, no solamente sea tomada en cuenta por una posición política muchas veces, ¿no? Sino también que la participación del joven dentro de estos espacios de decisión sea realmente vinculante y pueda tener el efecto necesario, ¿no? Así es, Roy. Bueno, algo también que es importante recordar, ¿no? El hecho de que seamos jóvenes no significa que no conozcamos nuestra historia. Y es necesario siempre recordar qué fue lo que pasó. Así que con esto terminamos, hemos llegado a la parte final. Queremos agradecerles por su sintonía y los esperamos la próxima semana en su programa Cajamarca Propone. Y como siempre, no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y también en el Twitter como @CaxaPropone. Perdón. Entonces, nos encontramos la próxima semana. Que tengan una linda semana y hasta luego. Cajamarca propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.